Hola Agustín, ¿qué tal? Un gusto. La verdad, muy bien. Y bueno, que contanos y ponernos en resumen cómo ha sido esta bienvenida a Pico Fútbol Club, de dónde sos, cómo llegaste, cómo fue este proceso para hoy estar a días nada más de debutar en la Liga Nacional. Bueno, vengo de Villamitre de Bahía Blanca. Estuve allí los últimos 8 años, que fueron 7 temporadas, de las cuales 3 fueron con el torneo federal, en el cual ascendimos, donde yo era el asistente, y después 4 años a cargo como entrenador del equipo de Liga Argentina. Y ya llevo alrededor de unos 12, 14 años a nivel profesional, digamos, desempeñándome como asistente, entrenador. Y bueno, el contacto de venir a Pico se dio a partir de mi decisión de no continuar en Villamitre después de este largo tiempo que te comento. Y bueno, coincidió con que los dirigentes de Pico Fútbol estaban en la búsqueda de un nuevo entrenador y se contactaron con mi representante y a partir de allí comenzaron las negociaciones y bueno, y se pudo llegar a un acuerdo. Y ya hace prácticamente un mes y un poquito más que estoy instalado en la ciudad. ¿Cómo te ha recibido Pico, vos que venís desde la cuna del básquet? Porque Bahía Blanca es denominada de esa manera. Sí, realmente estoy muy muy conforme. Estoy contento por cómo me han recibido en el club y también en la ciudad. Es una ciudad mucho más tranquila que lo que es Bahía Blanca. Algo que bueno, por ahí me hace sentir cómodo y también vengo de un club muy muy pasional, trabajando en el último tiempo y un club donde tal vez el fútbol era la disciplina más importante, pero sí era el básquet un deporte que llevaba mucha gente, que la gente estaba pendiente, donde pudimos salir campeones y pelear el ascenso a la Liga Nacional y la gente acompaña mucho. Y bueno, y tal vez acá en Pico hay algo similar en relación a eso, con gente muy pasional, con gente que está pendiente del equipo, que está pendiente de los integrantes del equipo si necesitan algo. Entonces, eso realmente nos hace sentir muy cómodos y bueno, nos hacen trabajar también con más comodidad. ¿Sabías que cuando venías a Pico, que es como La Pampa en sí, una provincia muy con mucha cercanía al básquet históricamente, o te comentaron cuando bien llegaste? No, no, a ver, yo soy del básquet desde muy chico. Seguí la Liga Nacional siempre, siempre me interioricé por la Liga Nacional, por los equipos que jugaban. Seguí a Estudiantes de Bahía Blanca en su momento. Si bien nunca había venido a Pico hasta la temporada pasada que me tocó venir con Villamitre y enfrentar a Pico Fútbol. Sí, he visto jugar a Pico en Bahía Blanca contra Estudiantes en la época que estuvo en Liga. Es decir, digamos, sé el contexto, sé de qué se trata, entendía y por ahí lo que no sabía me interioricé también a la hora de tomar una decisión por definirme en venir a Pico Fútbol, ¿no? Y además ahí en Bahía tienen muchísimos equipos de básquet, Pacífico, Villamitre, Olimpo, Estudiantes, tienen como una tradición bastante grande. Sí, cuenta con un torneo local muy fuerte también, al cual hasta muchas veces se le da prioridad por sobre otras ligas. Realmente es un torneo muy fuerte donde se invierte mucho dinero, donde hay jugadores que tal vez prefieren trabajar y quedarse cobrando un sueldo jugando el torneo local y no salir a jugar profesionalmente. Entonces se potencia mucho. Y bueno, eso también hace de que se hable bien del torneo de Bahía Blanca, que siempre surja algún jugador o algún entrenador. Y bueno, y Villa Mitre en el último tiempo ha estado en los primeros planos junto con Bahía Basket, tratando de mantener esa plaza profesional que por ahí antes ocupaba el Club Estudiantes, el Nacional, como fue en su momento, Pacífico, Olimpo, como vos mencionabas también hace mucho tiempo. Sí, bueno, hasta tuvieron un jefe de prensa hace poco en la dirigencia anterior de la CABA, Germán Beder, ahí como prensa de la cuando estaba Subieles, o no, es así. Sí, claro, bueno, y Claro. sus bieles también es El de bahiense, Bahía, sí. entonces había siempre hay un bahiense Siempre. relacionado, gracias a Dios, a las selecciones. En su momento También Oveja, con la selección mayor. El último Mundial U19 fue dirigido por Mauro Pola, que es alguien bahiense, que está trabajando en el Club Alem, en Bahía Blanca. Entonces, por suerte siempre hay alguien ligado y de alguna manera tratando de mantener la historia, ¿no? Que es muy fuerte. Sin lugar a dudas, como digo yo siempre, Bahía es la cuna del básquet, te lo hacen sentir cuando vas allá, cuando vivís. Tuve la oportunidad de vivir un mes allá y es todos los días, se respira este deporte que es tan lindo. Pero bueno, nos metemos un poco también aquí con Pico Fútbol Club en La Pampa. Explícanos a nosotros que estamos aquí presentes y también a los oyentes, ¿cómo va a ser este formato de la Liga Argentina? ¿Contra quién le toca en la zona? ¿Cómo se preparan ustedes? Bueno, mirá, estaba siendo un tanto desprolijo como viene tal vez el armado de la competencia. Ayer se confirmó la baja de un equipo del norte, por sí, ende, Sarmiento, ¿no? Claro, por Sarmiento, ende un equipo del sur, Ameguino, que había bajado esta temporada del norte al sur. Sí. Bueno, volvería al norte y a partir de ahí se reestructurarían, digamos, el fixture de las dos conferencias y tal vez fechas. Realmente está siendo como poco claro eso, un poco complejo para la organización de los equipos. Pero bueno, en definitiva nosotros integramos la conferencia sur, igual que como lo venían haciendo digamos el año anterior, y bueno, en el armado este año del plantel hemos decidido renovar varios jugadores de los que estuvieron el año pasado, que a mí me interesaba mantener una base, y tratar de acercar y potenciar el equipo con jugadores con características tal vez al estilo de juego que me interesaba desarrollar. Entonces hemos podido acercar a algunos jugadores con esas características que creía yo que eran convenientes. Y bueno, hemos armado un equipo sin extranjeros. También he charlado mucho con los dirigentes, del cual estamos muy contentos, no solamente desde la parte deportiva, sino del aspecto humano. Estamos en pleno proceso de conocimiento, de preparación, también de conocernos entre todos, y todavía nos está quedando casi el 50% de la temporada, de la pretemporada por delante. Así que, por suerte, el otro día los partidos con GEPU nos dieron un panorama de dónde estamos parados y también dónde ajustar para, bueno, seguir preparándonos para la temporada. ¿Han jugado amistosos, decías, en esta pretemporada también? Sí, jugamos con GEPU ya dos partidos. Bien. Y acá de local. Y en cuanto a resultado, el primero perdimos y el segundo ganamos. Pero bueno, tal vez desde nuestro punto de vista, el resultado en este proceso no era lo más importante, sino que buscábamos tratar de resolver cuestiones, tratar de ver cómo podíamos resolver algunas cuestiones tácticas con otra oposición y no la del entrenamiento del día a día. Fuimos probando diferentes formaciones, diferentes alternativas defensivas. Entonces, a partir de ahí pudimos sacar un análisis, evaluar algunas cuestiones y bueno, como te decía recién, tratar de ir ajustando de cara a la temporada. Sin lugar a dudas, entonces sacamos en conclusión que todavía no hay un cronograma de Liga Argentina confirmada, que Liga, bueno, arranca en este día contra este rival. Sí, a ver, salieron las primeras fechas. Bien. No salió el fixture completo. Arrancaríamos el 17 de octubre en Viedma y de allí iríamos el 19 de octubre a Villa Mitre, Bahía Blanca. Sí. Después tendríamos de local tres partidos seguidos. Pero bueno, esto fue hace unos 4 o 5 días. Ayer se bajó un equipo y a partir de allí se comenzó a decir que un equipo del sur pasaba al norte, que iba por ahí, se retrasaba la competencia una semana. Entonces, hoy te puedo decir que está confirmado eso, pero también que son supuestos en base a las versiones que hay. Es un problemón, porque para ustedes organizarse, dejar a la competencia, también para la gente que por ahí se quiere interesar, que sea todo sobre la mano, que se vaya haciendo. ¿Y por qué crees que pasa a vos, sin ánimo de comprometerte? No, la verdad que no estoy al tanto. soy un entrenador y apenas sé de básquet. Te entiendo. Te podría decir en cuanto a la organización de la confederación, sí, qué es lo que pasa, cómo lo manejan, no tengo idea. Imagino que tendrán sus fundamentos y sus motivos para sacar el fixture cuando lo sacan y también hacer los ajustes que hacen. A mí me toca adaptarme y acomodarme a lo que decidan ellos, a las fechas que salgan y convencer al equipo de la idea de juego y tratar de salir a buscar los partidos, tanto de local como de visitante. Por último, Lisandro, bueno, agradeciéndote el tiempo que nos brindaste, ¿para qué está Pico en esta Liga Argentina? ¿Cuál es el objetivo que se ponen? ¿Y qué esperás de esta nueva experiencia en nuestra provincia? Bueno, soy consciente y también el equipo lo sabe de que la vara está muy alta, ¿no? De que vienen de temporadas muy buenas, de que vienen de hacer un gran trabajo con resultados, ascendiendo a la Liga Argentina, haciendo una buena temporada en la primera incursión en la categoría. Hoy el objetivo más claro nuestro es ser lo más competitivo posible, ir encontrando nuestra mejor versión a medida que pase la competencia y tratar de llegar lo más alto posible. Esa es nuestra idea hoy, y creo, a raíz de haber dirigido ya 4 temporadas, esta la quinta, que el torneo te pone donde tenés que estar y también el que más rédito saca es el que llega mejor a los playoffs. Entonces por ahí uno puede tener muchas fechas durante la fase regular donde tal vez suba o baje o no esté tan equilibrado y si llega fortalecido a los playoffs, eso da cuenta de que en playoff uno va a ser duro y que no va a ser difícil ganarnos, que es la idea que nos planteamos de poder buscar partidos de local como de visitante. Ese es un poquito el objetivo nuestro que tenemos como para esta temporada. Y en lo personal, ¿qué esperás? Yo en lo personal, como entrenador, mi deseo es seguir desarrollándome, seguir creciendo como entrenador. Soy un entrenador joven para la categoría, que si bien llevo algunas temporadas dirigidas, que he peleado un ascenso, tengo mucho por crecer, mucho por aprender y también mucho por equivocarme. Creo que hoy el lugar para poder seguir en esta búsqueda de crecimiento como entrenador, Pico se ajusta a lo que uno busca y lógicamente también es poder adaptarme lo más rápido posible y sentirme lo más cómodo posible para poder tener más claridad y poder transmitirle mejor los conceptos al equipo para poder desarrollar mejor la idea de juego y de esa manera poder también conseguir los objetivos más que personal sino colectivo, ¿no? Esa es un poquito la idea que con la que vine a Pico a vivir esta temporada. Excelente, Lisandro, y bueno, desde acá te deseamos todos los mayores de los éxitos, sabelo que te vamos a estar molestando más entrando en lo que es esta Liga Argentina, como vaya progresando, porque bueno, le damos también importancia al equipo pampeano que está disputando este torneo, como también el prefederal y el federal, pero bueno, te estaremos llamando más adelante y en lo personal te agradezco mucho por estos minutos y que te hayas brindado a esta nota. Bueno, te agradezco el contacto y a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande. Abrazo grande, Lisandro. Hasta luego.